Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Y acá estamos, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Vox. Acá estamos en un nuevo viernes en No Contaban con mi Astucia, siendo exactamente las 16:05. Comenzamos con el programa más alegre de la radio. ¿Qué opinas? Sí, sí, la verdad. Es la pura verdad. Bueno, hoy estoy yo, hoy llegué en hora, hice todo lo posible por estar acá, porque Sandrita no va a venir. No. Así que... pero tenemos compañía, tenemos compañía y de la buena. Le vamos a contar a nuestros oyentes que tenemos de todo. Tenemos chimentos, tenemos a nuestros doctores que siempre nos dan un consejo para los que estamos medio mal del bochín. Y tenemos a nuestros ya son parte del stand nuestro, ¿o no? Sí. ¿Qué decís vos? ¿Sí? Ya son parte, le van a tener que pasar a pagar porque ya vienen todos los días, todos los viernes. ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy? Ah, señoras y señores, con nosotros están los payasos del circo. ¡Alegría, alegría, porque llegaron los payasos! gran aplauso, pero me sonó feo eso de hasta hoy. Porque yo estaba muy contenta. No, todos estamos súper contentos con Florencio Varela, lo que fue el éxito rotundo del Circo Fox en esta hermosa ciudad de Florencio Varela. Pero, lamentablemente, tenemos que despedirnos. Es la última semana definitiva. El circo se va. Viernes, sábado y domingo son los tres últimos días. Hoy, último día de 2x1. Hoy viernes a las 20:30 horas. Último día de 2x1. Luego los despedimos sábado y domingo con dos funciones a las 17:30 y 20:30 horas. Eso ya con los precios normales. Así que, bueno, aprovechar de venir a este maravilloso espectáculo que fue un éxito rotundo, suceso total en esta hermosa ciudad de Florencio Varela. Pero excelente. Hoy entonces yo prometo, porque la vez pasada tuve que dar mis entradas, hoy voy a ir con mi hijo y mi mamá que salió de la neumonía. No me lo voy a perder, porque si no se van a ir y no voy a ir. Y atención, atención, porque traemos 5 entradas totalmente gratis que valen por 2. Vamos. Solamente válidas para el día de hoy. 5 entradas para today, today. Vamos todavía. Atención, circo. 5 entradas totalmente gratis que valen por 2. Solamente válidas para el día de hoy, viernes a las 20:30 horas. Llamen ya para ganarse su entradita. Aprovechen porque son los 3 últimos días del Circo Fox. ¿Siguen con el mismo show o han cambiado algo? Siempre mejor. Siempre el mismo. Siempre mejor. Viernes, sábado, domingo, siempre los mismos. La mejor onda, los mejores artistas, toda la juventud a pleno, un espectáculo de casi 2 horas donde te vas a encontrar con trapecistas, malabaristas, contorsionistas, el globo de la muerte con 4 motociclistas dentro de la Feria Metálica, los aguas danzantes de Marcelo Stankovic, hermoso, fino, exquisito, y bueno, un espectáculo maravilloso que toda la familia de Florencio Varela, Quilmes y toda la zona no se pueden perder. No, ni hablar. Hoy viernes 20:30 horas, 2x1, y encima les traigo 5 entradas totalmente gratis que valen por 2. No, son 10, bravo. Te pregunto una curiosidad, si nos vamos después a la tandita, después de haber vendido el programa, porque también tenemos de todo. Tenemos fútbol, tenemos chimento, tenemos todo. Acá está con nosotros, sí, también señor. Está Alex, que nos vino a acompañar, así que bueno, Alex, ahora te vamos a dar Alex, la posta. ¿Qué me decís de la maravillosa alegría y te digo, explota Qatar, porque todas las entradas están vendidas para Argentina. ¿Sí? Argentina es favorita en cuanto a público en Qatar 2022. ¿En serio? Sí, tenemos las entradas más vendidas del Mundial. Bueno, vamos, Argentina. Una buena para la Argentina. Bueno, que hoy todos estamos de cumpleaños. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Todo. ¿Por qué? Porque hoy sería el animal. Ah, bueno, felicidades a todos los animales. Aplausos. Hoy es el día del animal. Le mando un abrazo enorme a mis 4 canichitos que los amo. Ay, qué lindo. Los amo. Bueno. Pero fuera, Alex, fuera de joda, Argentina, no sé si futbolísticamente será el favorito, pero en cuanto a venta de entradas, es. Sí. Bueno, tiene muchas personalidades. Sí, igual en todos lados hacemos local. La escanoleta está full. Sí, nosotros vamos. Y te iba a preguntar eso. Ahora, cuando partan de Florencio Varela, ¿hacia dónde les rige el destino? Mystery. ¿El destino a dónde va? A donde lo lleve el viento. Ah, bueno. La señora se va a parar hoy a la noche con la brújula, ¿sí? Y va a adivinar a dónde va. No, pero eso tiene que ser el domingo, a la noche. O sea que no saben a dónde van a ir. Todavía no. No, en realidad está todo fríamente calculado, como decía el chaval. Sí, eso está. Que nosotros no tenemos la información hasta último momento. Claro. Es una cábala. Es una cábala. Exactamente. Pero está todo organizado. Se suenan las trompetas y dice, a ver, motonito, chicos, todo el mundo, preparen que nos vamos a Dick Bundú. Allá va el Circo Fox a Dick Bundú. Bueno, vamos todavía. Bueno, después de haber vendido todo esto, vamos a la tandita y después arrancamos real con una seriedad, la que nos caracteriza siempre, va. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca solté el amor. Y aquel amor, el desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bueno, estamos acá, volvemos después de la tandita y seguimos con Alex D'Agostino y nuestros payasos del circo Fox. ¡Bien! Tienen sus últimas funciones hoy viernes, sábado y domingo. Dos funciones, dos por uno durante todo el fin de semana. No, dos por uno solamente hoy. Hasta hoy. Dos por uno hasta hoy. Hoy viernes solamente. Hoy se termina el dos por uno. Chicos, aprovechen. Sábado y domingo son los precios normales. Y las funciones son sábado y domingo, dos funciones. 17:30, 20:30 horas. Estamos en el Carrefour de Florencio Varela, imperdible. Avenida San Martín y Avenida al Trabajo, ahí estamos. Sí. Así que no se lo pueden perder. Fue un éxito rotundo, de verdad, de todo corazón se lo digo. Me encanta venir a la Fox 102.9. Me encanta, la verdad que hoy es el último día y lo hago con alegría y tristeza. Alegría porque me encanta venir y tristeza porque nos tenemos que ir. Pero bueno, claro, es así, la temporada se terminó. Claro. Fue un éxito rotundo, los esperamos a todos hoy a las 20:30 horas, 2x1. Y atención, porque tenemos 5 entraditas totalmente gratis para que te las puedas ganar que hoy en la 10, tarde. Porque son 10, porque son 2x1. ¡Bravo! Vale todavía. Vamos todavía, 10 personas que van a ir de manera gratuita. Al circo Fox. Nos faltó la niña para despedirse. Nos faltó Gatita que está con Anginita. Así que tiene que estar cuidándose. Gatita, un besito le mandamos. Un besito para Gatita. Qué lástima, Gatita, que no pudiste venir. Bueno, desde acá te espero que le vaya bien porque se tiene que cambiar de escuela. Toca la Gatita ahora. Sí. Ahora está yendo a la escuela que está atrás del circo, a 2 cuadras del circo, en la cual se hizo de amiguitas, amiguitos, la está pasando re bien ella. No puede ir hasta el lunes por el tema de la Angelita. El lunes es el último día que va. Y después, bueno, a nueva escuela, a colocar los papeles de vuelta para que chicos del circo estudien, porque los estudios son fundamental. Muy bien, me gusta escuchar eso. Y recién estaba hablando con un compañero de ustedes. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, presentador del circo? ¿Cómo está? Muy bien. Muy buenas tardes para usted y todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Nos había dicho que nosotros le pedimos, acá como oyentes y como telespectadores y como que por qué no se quedaban un poquito más, nos dijo que no. Nos dijo que no podía. Él es la voz del dueño. Sí, que no. Que no podía, que recién iba a ver si su agenda estaba disponible para dentro de 10 años, más o menos. Claro, porque después la gira se expande. A hoy en día que se está habilitando todo y se está volviendo a la normalidad, estamos haciendo una agenda bastante larga y se volvería acá a la Varela, ¿sí? Dentro de más o menos 10 años, aproximadamente. O sea que ustedes igualmente... volverían con el circo dentro de 10 años, supongo, haciendo los mismos números, pero un poquitito más viejitos. No, el artista de circo siempre se va renovando, siempre se va renovando. Cambiando. Se va renovando. Incluso de acá a 10 años tal vez nosotros no estemos, o él esté y nosotros no, y porque son contratos. Son contratos. Yo de repente, por ejemplo, con el circo Sorbien estuve 14 años, 14 temporadas seguidas que me renovaba los contratos constantemente. Tenía para irme a México o a Chile y venían... escuchaban de por medio todas estas noticias y me decían, no, mirá, vamos a renovar contrato, ¿qué te parece esto? Bueno, bien. Pero de acá a 10 años no se sabe, pero siempre los circos se van reinventando, cambiando sus compañías para mejor. Siempre yo pienso que si de acá a 10 años vuelve el Circo Fox, va a volver mejor. Claro. Va a volver mejorado, va a volver, pero... Totalmente renovado. Claro, exactamente. Claro, ni hablar. Por ahí sos el único. En 10 años puede volver renovado, pero la realidad de hoy es que hoy hay función a las 20:30 horas. Está el 2x1, así que aprovechá de venir con la familia. Es la última semana del circo, viernes, sábado y domingo, y el circo se va. Se va la alegría, se va el buen humor, se va el Circo Fox. No te lo pierdas, le damos gracias a Florencio Varela, a la municipalidad, a los medios, a todos los que hicieron posible que el Circo Fox sea un éxito rotundo en esta hermosa ciudad de Florencio Varela. Hoy, 20:30 horas, 2x1, no te lo pierdas. Tenemos 5 entradas gratis que valen por 2, así que llama ya a la radio y ganátelas. Y sábado y domingo los precios son normales y tenemos 2 funciones el sábado y las 2 últimas del domingo. 17:30 y 20:30 horas. Tenemos el espacio ahí para que puedas estacionar. Es vigilado porque es la plaza de estacionamiento del Carrefour, así que no hay ningún problema. Bueno, ahí estaremos hoy a la noche. Entonces a mí me gusta ir, a mí no sé por qué, pero a mí me gusta ir al circo de noche. La vez pasada me había comprometido, pero no pude, así que hoy de noche allá vamos al Circo Fox. Y bueno, tenemos a Alex. Alex, que estuvo muy ocupado durante la semana, metiendo una materia, rindiendo parciales, haciendo trabajitos prácticos por ahí, y hoy se viene a relajar. Sí. A contarnos de su especialidad. Contanos, Alex, ¿qué bueno, nos trajiste en la hoy? Semana de los Libertadores, tuvimos Libertadores, perdóname, pero horrible Boca. ¿Ah? Horrible Boca. Horrible Boca. Ah, justo no escucha. No, hola, hola, hola. No. ¡Tómatela, Bataglia! Pero no me digas que perdió con el equipo que ellos decían que era pan comido. No, Corinthians. Palabra mayor, Corinthians. No, jugaba en Bolivia. No, había un problema con... hubo en la semana un despiole con un equipo boliviano que se lo subestimó bastante, que hubo un problema con el... El Agua Rey. Sí, señor. Sí, el señor. Agua Rey, sí. Nunca subestiméis a tus enemigos. Bueno, River ganó 2-1 acá en Chile. En Santiago de Chile, estadio monumental de Colo Colo. Por supuesto. Goles de Suárez y de... Barcos, golazo, un golazo al ángulo clavó. River es River. Gallardo, palabra mayor, ¿no? Y bueno, y Racing, la Gagoneta, perdió el invicto. Ah, la vi. Perdió el invicto la Gagoneta, ya en Bolivia, contra el Melgar. Ah, ¿contra el Melgar? Sí. Mirá. Me hace acordar el Flaco Melgar, porque el Flaco Melgar, que es boliviano, claro, que jugó mucho tiempo en Boca Juniors en la década de los 80. Así que tiene un equipo que se llama Melgar. Sí. Mirá vos, qué lindo. Qué lindo. Bueno, Bolivia, me encanta. Algo extraordinario, es muy astuto contra el fútbol boliviano. Lo lleva todo a la paz. Y ahí es el castigo más grande para el resto de los jugadores. Bueno, y si... A la paz o al Félix Capriles de Cochabamba. Son dos estadios que es muy difícil ganar allí. Bueno, y en Europa tenemos las semifinales de la Champions League y de la Europa League. Bueno, teníamos el Manchester City contra Real Madrid. Partidazo, 4-3. Sí. Benzema, wow. De Bruyne, una bestia ese partido. ¿Viste cómo se viene Francia, no? Para este próximo mundial. Benzema. Sí. Benzema. Kylian Mbappé y compañía. Griezmann, por favor. Griezmann, el petiso sí. Griezmann. Y con Italia no podemos hacer nada. No, con Italia ya está. Quedamos fuori de la Copa. Sí. Seamos fuori de la Copa. Seamos fuori de tuvimos, la Copa. Qué mal eso, ¿eh? Alex, ¿qué pasa? Yo no voy a mirar el mundial porque no estamos en la Copa. No, te voy a hacer una pregunta porque me encanta hablar de fútbol con Alex. ¿Qué pasa últimamente con Italia? Con Italia. Yo creo que quisieron cambiar la idea de juego a un sistema táctico de ataque, no de defensivo. Porque se acuerdan que Italia del 90 para atrás una buena defensa. Sí, fíjate señor. Que quisieron cambiar la idea de juego al ser táctico de ataque. Si vos te acordás que tenía una defensa impenetrable y siempre tenía un ratón de área que, por ejemplo, Totò Schillaci allá en Italia 90, en el Giuseppe Meazza que los hizo transpirar. Así que es verdad, el cambio muchas veces el cambio puede ser para bien o para mal. Ah, sí, sí. Bicampeón de la Copa América y queda fuera de la de... También, de bien. Chile, bueno, pero ahí yo me pongo contenta. No. De ser una potencia a ir al Mundial. Yo creo que Chile... No es por... Perdón. No, me olvidé. Pero dos veces campeona de América, la Copa América Bicentenario. Las dos veces todos decíamos, y las dos veces que lo hizo sufrir a la Argentina, impresionante. ¿Y qué pasó con Chile? ¿No está tampoco? ¿What happened? ¿Quiénes están entonces en este mundial? ¿Están todos los que no conocieron nunca el mundo? Están. Lo que pasa con Chile fue que para mí se quedó con la generación esa ganadora y no quiso meter jóvenes. En el proceso. No, o no hay semillero, guarda. Por ahí no hay semillero también. Olvídate que, mira, acordate que la última gran presentación fue el año antepasado. Y luego en Francia 98 que tenía la dupla Sasá. Sí. Entonces después como que no tiene muchos semilleros, no como Argentina, que es un semillero. Claro. ¿Y Brasil entró? Brasil. Por ahí Brasil también. No hace falta ni que diga Brasil ya. Ya está. Argentina, bueno. Brasil y Uruguay son indiscutibles en la Copa del Mundo. No, atento que Uruguay entró rapuñado. Sí, Uruguay entró rapuñado. Pero, ojo, se está diciendo que Ecuador se puede bajar. Ay, no sabía. Por presentarse eso. Con un jugador colombiano en dos partidos contra Chile. Y eso quiere decir que puede ser, si Chile va al TAS, le van los 6 puntos. Esos seis puntos lo metería cuarto a Chile y lo metería séptimo a Ecuador. ¡Wow! No sabíamos esa información. No, mirá, Alex, sos un capo. Es un capo. Tiene una foto de él en mi cuarto. Bueno, ya. Yo lo único que sé de fútbol es que viste De Paul sale con Tine Stuessel. Sí, no sabía eso, la verdad. ¿Viste? Eso no sabía. ¿Viste? Yo también tengo la posta dentro del mundo del fútbol. Bueno, hablando de todo un poco, nos tenemos que ir con dos temitas súper copados. En esta oportunidad los elige Pulpito. Como a Pulpito. Yo elijo, pero para la próxima. ¿Querés que elija ahora? Para la próxima tanda elijo yo, el túnel del tiempo, ¿eh? El túnel del tiempo. Bien, señor. ¡Uy, qué temazo, por favor! Los Enanitos Verdes, década total de los 80, donde cuando ibas a bailar se escuchaban buena música como Pet Shop Boys, Madonna, Whitney Houston, el señor Phil Collins, y cuando se escuchabas en castellano se escuchabas a Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs y Los Enanitos Verdes. Y un albunazo, lo que estamos escuchando fue un albunazo que tuvo más de 3, 4 tracks que sonaron en la radio. Esto es Por el Resto de Tus Días. Nunca necesitaste a nadie para vivir. Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto. en el matador la siembra. radiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Y acá estamos de vuelta a la nueva tanda de No Contaban con Mi Astucia, mirando las noticias del día, discutiendo de fútbol. Acá los muchachos están al rojo vivo. Loco, se la están agarrando con mi equipo. Sancionaron a River. Claro, claro. ¿No? Sí, impresionante, impresionante. Sancionaron la Conmebol, sancionó a River por un hincha racista. Y eso habrá sido en Chile, ayer, antes. Tremendo. O sea, de 20.000 hinchas, uno solo. Se manda la macana. Ahora, yo digo, la justicia está bien. Bueno, la Conmebol no es la justicia, bueno, igual, ¿no? Eso, pero igual, paralelamente, ojalá fuera así de rápida la justicia. Claro. Igual la ciudad. Eso fue en el extranjero, claro. Porque se jugó en Chile eso. Claro, pero... No, no se jugó acá. ¿Y qué está? Ah. ¿Una camarita buscando, buscando el cada hincha? Ah, contra el brasilero. Ah, mirá. Mirá. Contra Fortaleza. Qué bárbaro, mirá Chile. Qué yo bien. Pensé que había sido en Chile, porque... Ah, no fue en Chile. ¿Dónde tampoco fue esto? Esto fue acá. Fue en River contra Fortaleza. Contra Fortaleza. Pero tan rápido actuó la justicia que me conmueve. Sí. Lo trató de macaco a los brasileños. Ah, bueno. Pero no, pero quiero decir, la velocidad de la justicia. Está bueno, ¿eh? Claro, porque si aplicaran todo eso en el día a día... Claro, con todas las jueces, cosas que pasan estaríamos, pero requete bien. Estaríamos salvados, no habría nada. La gente iría al circo tranquila, no habría necesidad de dejar los autos en el estacionamiento. Al teatro, al circo, ¿cierto? Salir de noche. Pero, ¿qué te parece? Ir a la cancha en familia. En familia. Pero bueno, la camarita estaba frente a una persona, justo que lo enfocó. Y ahí le muestra la remera argentina. Y bueno, le muestra la remerita. Acá estoy yo, mamá. Harto, firmame y lo firmamos y ya está. Sonamos. Y los argentinos eso. Y somos reros. Somos los primeros. Olvídate. Ahí estamos en las páginas de los diarios. Bueno, la estadística dice, no lo digo yo, ¿no? Quizás ahora cambiamos un poquito porque no nos. En el mundo nos empezaron a querer por Maradona, la verdad es esa. Sí. Porque. Maradona a querer, fue la bandera no, que no, llevó no, no nos empezaron a que la gente a querer. Diga Argentina. Claro, porque en realidad no nos quiere nadie a nosotros. ¿Qué nos quiere? El argentino. Voy a hablar del argentino y el argentino. Ah, primero, soberbio, peleante. No nos quiere ni Cristo. Peleador, pendenciero, discriminador. Maradona fue el gran embajador que llevó a la Argentina al punto máximo. Bueno, cuando salió campeona del mundo en el 78 también, pero cuando sale campeona del mundo en el 86, en la mano de Maradona. Burruchaga, Neri Pumpido, bueno, impresionante esa selección. Yo creo que Argentina ganó un papel importante en el mundo. Claro. Empezaron a mirar con otros ojos a la Argentina. Claro. De igual manera, en Italia 90 lo mismo, Estados Unidos 94 lo mismo. Sí. Maradona creo que fue... Sí. Igual Estados Unidos, quería decir algo, lo usaron como explotación de marca Maradona. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, yo por creía eso. Que en Estados Unidos 94 Argentina salía campeona del bueno, mundo. Bueno, estaba arreglado para que Maradona vaya al Mundial y después sacarlo para que pueda ser otro campeón. La FIFA no quería que Maradona sea campeón del mundo de vuelta. Los oscuros negociados de fuchibol, por eso que a veces el fútbol ya me pone en duda, ¿no es cierto? Porque claro, sí. Hay, parece ser un negociado. Cuando hay mucha plata en todos lados, yo calculo que... Los sobres van y vienen por atrás, por el... ¿Usted qué piensa de esto? Porque esto también está hermosa la conversación. Claro. Cuando Argentina queda como subcampeona en Brasil, ¿no es así? Brasil 2016. Hubo, sí, estuvo el penal de Neuer, Higuaín. ¿No es cierto? Bueno, ¿cómo puede ser que Argentina pierde con Alemania 1-0, señoras y señores? Y a los dos meses Argentina visita en Berlín a Alemania y le gana 4-2. Impresionante. Sí, pero sí. No sé, como que... Esas son cosas sí. Que... Suerte, ¿verdad? Como dices tú. Claro. Suerte, ¿verdad? No sé, pero a veces... Sí. Claro, hay pero que, bueno. Da que pensar. Encima sin Messi le ganamos el partido. Bueno, claro. Claro, y es lo que yo te decía hoy, que éramos conocidos por este tema de que, bueno, Maradona empezó yo mucho fútbol, no sé, así que mucho que opinar no tengo, ¿no? Pero en esta cuestión sí sé claramente que la gente nos conocía por Maradona, porque realmente nosotros no fuimos buenos embajadores de nosotros mismos. Pero ahora, por ejemplo, está Messi, que ocupa un lugar bastante importante en el tema del fútbol argentino, y también es una especie de embajador nuestro con otra mirada, ¿no? Que creo que el paradigma fue cambiando un poquito, porque llegó un momento que, bueno, con el tema de Maradona, bueno, también sí, derrapamos. Vamos ahí a comprar una personalidad extravagante con una personalidad baja. Claro. Mucho más sumisa, sí, sí, mucho más sumisa, perfil bajo y un gran jugador, de verdad. Sí. Espero que este último mundial se le dé a Messi y Argentina pueda ser campeona del mundo porque tiene todas las herramientas como para hacerlo, ¿no? Yo creo que los argentinos nos merecemos esto, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado cuando fue que se jugó la Copa América. Bueno, estábamos en plena pandemia y sin embargo... La gente en la calle, eso fue... A partir de ese día yo creo que la energía del argentino cambió. Sí. Aunque la gente ganó, qué estupidez. porque yo que no sé nada de fútbol y que no entiendo nada, yo al ver a mi hijo, bueno, a todo, sí. Yo salí a la calle que parecía que me había ganado la Lotería Nacional y estábamos felices, es que ¿no? el fútbol es la alegría del pueblo, sí. Y más un pueblo tan futbolero como la Argentina. Sí, bueno, claro. Yo me largué a llorar porque era la primera vez que irá Argentina campeón, claro. No lo podía creer. Mirá vos. Claro, bueno, cuando Argentina está en Italia 90, yo estaba en Bolivia, Perú, Chile, estaba haciendo gira con mi padre por ahí y es impresionante porque nosotros llevamos muchísimos años aquí en Argentina. Es impresionante cuando miramos cuando Argentina le ganó a Brasil 1-0 con gol de Cani. Es con el gol de Canilla, Maradona se pasa a cuatro, sí. Jugadores, el pase magistral a Canilla, gol que le a Taffarel, nada más y nada menos. Sí, el gran día arquero del agua intoxicada, ¿no? Sí, señor. Entonces la alegría se comparte doble cuando uno está en el extranjero. Es verdad, claro. Lo que dice Alex, uno llora, grita, patea, claro. El fuchibol te mueve el mundo. Y va la Argentina, que es un país súper archifutbolero y apasionante. Sí, fútbol, ¿no? Somos muy apasionados en todo, no solamente en el fútbol. Nosotros somos apasionados en todo sentido. Cambiando un poquito de esto, de tema de Maradona, de Messi... ¿Qué pasó en Europa también? ¿Icardi qué premio le dieron? ¿Que salió campeón? ¿Qué pasó? No salió campeón el PSG, ajá. Pero oh. Icardi no participó en este equipo. Pero yo lo vi junto a su amada Wanda Nara teniendo la copa y ella le dijo, yo le manejo todos los contratos. Y bueno, no jugaste. ¿Ah, no jugó? No jugó partido en este PSG. Ah, ¿no jugó? No, ¿y entonces por qué se paró así para la foto? Y para estar de ahí... Porque yo creo que hay jugadores que más lo que pasa nada, es que PSG es el equipo del momento. Del momento, igual, claro. Vamos a decir algo, es el equipo del momento y que ahora recién se está acoplando a jugar como tiene que jugar. Claro, se está aceitando, claro, recién. Claro. Bueno, ponele, yo no entiendo nada, yo sé que perdieron, bueno, no importa. Bueno. De acá, en mi humilde crítica era esa, que si no jugaste, tenés por un trofeo de oro así, y la mujer al lado que dice, yo gracias a Dios te manejo todos los contratos, cuando no tocaste una pelota. La marketing. Es marketing. ¿Y el Villarreal? Vamos a la Champions de vuelta, la segunda semifinal, sí. Liverpool-Villarreal. Wow. 2-0. Cayó el Villarreal. Yo quiero que Villarreal llegue a la final. Wow. Pero la veo difícil, Liverpool, siempre. 2-0 contra España. El equipo de Salah, Mané y Ederson. O sea, sí, y Alisson. Pero ojo que Liverpool, Manchester, los equipos ingleses son hueso duro de roer. Ojo, siempre, Tanto, vos fíjate que tanto Inglaterra en selección, en los mundiales, como en las Champions League, los grandes equipos que tienen ellos. Sí. Es bárbaro. Bueno, y en la Europa League. Manchester City, ¿viste lo que hizo? Sí. El cambio, porque Manchester City era un equipito de ciudad. Claro. Mirá lo que hicieron. Bueno, que también lo compraron los árabes, los jeques. Entonces, pero mirá hasta dónde llegó el Manchester City. Es impresionante. Bueno, y en la Europa League está dominando Alemania. Del Frankfurt y el otro. Sí, señor. No recuerdo bien el nombre. Porque es recontra también complicado. Pero ganaron. Bayern Múnich, ¿no? No, Bayern Múnich se quedó afuera contra el Villarreal. Ah. En la Champions, por eso quedé asombrado. Pero ahora, Bayern Múnich, Bayern Leverkusen, que no son tan internacionales, pero es una liga, la Bundesliga es terrible, bueno, en Alemania. Ahí está, el Red Bull. De Alemania. Red Bull te da alas. Yo los miro y digo, sí, claro, pero la verdad que le digo a los oyentes que está todo muy lindo, yo no entiendo ni un... No, lo que me parece que, lo que están hablando. Me gustó que la liga alemana no es de tener tantos jugadores internacionales, es más nacional que es todo. Nacional. Es impresionante. Es más, cuando ganaron la Copa Mundial los alemanes, todos los jugadores eran nacionales. Salieron todos de un equipo. No estaban jugando afuera, en el extranjero. Salieron todos está de un bien. Equipo. Es que me parece curioso bien eso. Porque el año pasado ellos habían jugado la final de la Champions. Hay jugadores del Dortmund también. Sí, señor. Bueno, habían jugado todos esos jugadores habían jugado la final de la Champions en el Clásico Alemán. Y al otro año le toca ser campeón del mundo. O sea, fíjate qué chiquito es el mundo, que los jugadores del Dortmund tuvieron la revancha en el Mundial. Sí, sí. Porque viste que le hacen mucha propaganda a la Liga Española, a la Liga Inglesa. Pero guarda que la Liga Alemana es muy buena. Y casi todo nacional ahí adentro. Igual ahí quieren cambiar el formato porque el tema que el Bayern Múnich ya hace 10 años que viene siendo campeón.

touch this. You can't touch this. You can't touch this. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. No te arrepientas de nada y no pides. Bueno, se nos ha pasado prácticamente la primera hora del programa. Son casi menos 10. Así que linda hora, amena, hablando un poquito de todo, hablando de fútbol. Contame, Alex, ¿cómo te fue la facu? Una semana, pero bravísima. Bueno, dos semanas fueron. La verdad, me dieron trabajo práctico, parcial. Esta de fin de semana también tengo que estar leyendo porque tengo que aprender todas las articulaciones de la escápula. ¡Wow! Hueso que tengo acá atrás. Y ¡wow! Estuve aprendiendo varias posiciones de radio. Para rayar al a la paciente. Persona, a la persona. Bueno, vamos a tener acá, de acá unos añitos, un buen radiólogo. Pero nosotros bien. Seguimos acá en Radio Box contándote de todo. En un ratito vamos a pasar la columna de nuestros amigos psicólogos y psiquiatras, que siempre nos dan una buena mirada en lo que es la inclusión, en lo que es la ley de salud mental y demás cuestiones. Así que en un ratito no te vayas, quédate escuchándonos en Radio Box. Y si necesitas llamarnos para ganarte esas entradas que trajeron los payasos del Circo Fox, llámanos al 1164-007047. No podés dejar de llamar acá a los vecinos, las vecinas, porque hoy los chicos trajeron 5 entradas 2x1 para ir al Circo Fox, que está exactamente en qué calles. Estamos en la Avenida San Martín y Avenida del Trabajo, no te lo pierdas, estamos ahí en el Carrefour de Florencio Varela, última semana del circo, el circo se va, no te lo pierdas, fue maravillosa la temporada, llenos y más llenos, fue un éxito rotundo, un suceso maravilloso, el público de pie aplaudiendo este gran espectáculo, última semana, gran despedida, hoy funciona a las 20:30 horas, 5 entradas totalmente gratis que valen por 2 y además tenemos la promoción 2x1, así que no te lo pierdas, sábado y domingo, los dos últimos días del circo, lamentablemente, lo digo con tristeza porque me encanta venir a esta radio, pero bueno, sábado y domingo son los dos últimos días de actuación, función a las 17:30 y 20:30 horas, y eso sí, ahora va con los precios normales. Así que aprovechá el 2x1 hoy a las 20:30 horas. Qué bueno sonó de eso, de precios normales. All hace right. Mucho que no son normales. Luego tenemos, porque acá en Argentina, de lunes a jueves tenemos normal. El top down, claro, ¿viste? Tenemos todo. Esos de precios normales. Maravilloso que el circo tenga precios normales. Pero como la vez pasada yo estuvimos hablando bastante de acerca de la vida de los circenses y de cómo había sido la vida de ustedes como familia, una generación de payasos, y ahora viene Gatita también que le sigue los pasos. Y no pudimos hablar mucho con el señor que anda manejando las motos por las alturas. Yo le quiero preguntar. ¿Qué altura? ¿No? Sabón, sí, cortito. Cortito. Yo todavía no fui. ¿No hay en las alturas la moto? No. No, las motos están en el globo de la muerte, la esfera metálica. El globo de la muerte. Pero en el globo va atrás del suelo. A 4.50 de altura. Yo pensé que era un globo que estaba por allá arriba. No, pero momento. Que en Alemania, en el Roncalli Circus de Alemania, está el nuevo globo de la muerte que está en las alturas. Tan alejada, usted no está de la realidad. Yo te voy a decir una cosa. Los circos de Europa, déjame decir esto, los circos de Europa siempre, toda la vida, estuvieron adelantados al resto de los circos del mundo. Empezando por el Circo de Moscú, Roncalli Circus de Alemania, Ralui de España, el Sipo Circo de Inglaterra, el Circus de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Europa, pero está en Norteamérica. Quiero decir que los circos europeos siempre están adelantados a la época, de hecho, Cirque du Soleil, bueno. Impresionante. ¿Qué pasó? Que en Alemania está el primer globo de la muerte que está suspendido a las alturas con cables de acero. Impresionante. Y hace 5 años atrás ya se debutó el primer globo de la muerte que se abre a la mitad. Quedan dos motociclistas en la parte de arriba, dos motociclistas en la parte de abajo. Estas son tecnologías maravillosas que ya dentro de muy poco el Circo Fox va a adquirir desde Europa. Es que yo soy una adelantada. Exacto. Entonces por eso, por eso le preguntaba, que como no pudimos conversar mucho acerca, le pudo tirar ese día porque estaba mal de la garganta, no sé qué le pasaba, no quería hablar, se trabucaba porque vino el mono, la mona, el chino, el chinito. Se trabó todo, sí. Claro, no pudimos hablar nada, pero no entiendo. Claro, no entiendo. Pero había comentado más o menos por arribita lo que se sentía estar. ¿Qué moto usas? Es una moto de marca uruguaya. Ajá. Es una Dirty 125 llevada 135. ¿Y a qué velocidad vas ahí arriba de ese? ¿O no? Entre 60 y 70 kilómetros por hora. Ah, bueno, fuerte, miércoles. Sí, no. Tenés que ir a verlo. Tenés que ir a yo verlo. Yo voy. Yo hoy voy, me voy a parar y voy a aplaudir. La semana pasada, sí. Yo voy. Porque yo voy. No, pero la vez pasada cuando llegué. Después no sé si ustedes se habrán enterado que mi mamá, Caput, pobre, cayó en cama. Caput a la cama. Cayó en cama, mi viejita. Para, aclaramos, Caput a la cama, no ya, el túnel no. De luz y todos los ángeles. Cayó en cama y bueno, entonces no pude ir, pero la idea es llevarla a ella porque cuando yo le dije que había un circo, pues ¿vieron cuando...? Miran así como añorando viejas. Bueno, sí, y aparte que yo quiero decir, yo soy una fanática de los circos, me encanta. Bien, bueno. Eso significa que tiene todavía el niño adentro. Sí, totalmente. Tenemos todo el niño totalmente. La semana pasada fue mi tía, mi abuela, mi hermanito qué lindo, y mi primo. Qué lindo. Bien. ¿Qué comentario hay? Fascinada con ustedes. Mi primo y mi hermano fascinado con vos. Bien. Y después se encanta, Me dijeron, acá que hay alguien acá que quería ser mi abuelo, así nomás. No, ni idea. Pasaba ahí por el escenario y hacía, no sé. ¡Ah! ¿A la abuela? Sí, no sé. ¿Quién sería? ¿Qué va? ¿Será que se comen todos los caramelos cada vez que viene? Sí, seguro. Capaz. Pues, no vino Sandra, no teníamos caramelos. Lo lindo, es que el público, como vos decís, lo lindo que al público le guste, eso es lo lindo, que el público la pase bien. De hecho, nosotros nos dimos cuenta por los llenos. Claro. Uno se da cuenta cuando la temporada es buena. ¿Y cuándo se agotan las entradas? Porque yo me quiero sentar ahí delante. Tenés no, que no temprano. Quiero pasar, no voy a pasar a tenés nada. Tenés que yo, temprano sacar las entradas, podés sacar las entradas adelantadas para evitar aglomeraciones de último momento. Sí, se pueden sacar por, no, por solamente. ¿Por Ticketek o algo así se pueden sacar? ¿Por qué se puede sacar? No, solamente en boletería, medio de pago, todos los medios pagos. Bien. ¿Sí? Y las boleterías se habilitan a partir de las 6 de la tarde. ¿Sin interés también? No, va con todo interés. No entiendo. Ah, no entiendo. ¿Viste los chiquitos de casa cuando dicen no entendés? No. La inflación los apremia. La inflación nos apremia. No, fue un chiste. Bueno, bueno, ya no te vas a salvar. Ahora venimos a la tanda porque la radio tiene que también vender sus cosas. Así como ustedes venden el circo, nosotros nos vendemos para que la gente nos promocione y para que nos conozca. La radio también, y la gente puede llamar al 4200-6511 o al 116400 07047, puede sus productos salir en esta tanda publicitaria para que genere una entradita más para el hogar. Así que, por favor, le pedimos al Pulpito que venda todo lo que tiene que vender. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. En Hilo Rojo somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones, cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero, confección de prendas, descuentos a partir de 3 prendas, costura en general, cortinas, manteles. En Hilo Rojo realizamos service de máquina familiar. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. Consultas al 1156-21-6152. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar.

Bueno, volvemos acá, 5:05 ya de la tarde, se está viniendo el fresquito, está entrando un rosquete bastante importante por la ventana. Y aparte les digo algo, estamos en la última hora del programa, no contabas con mi astucia, contamos con la presencia de los payasos del Circo Fox y habíamos quedado anteriormente en una charla acá con nuestro amigo el motoquero de la muerte. Hola, ¿cómo se llama? El globo de la muerte. Yo te preguntaba fuera del aire, ¿qué sentías vos al hacer este trabajo tan riesgoso? ¿Y cómo empezaste a hacer esto? ¿Cómo empecé? Bueno, para que la gente más o menos se dé cuenta, yo no soy de estatura normal, soy de estatura de 1,35 m, soy chiquitito, o enanito, peticito, como lo digan. Y bueno, mi familia siempre me tiró a que nada es imposible, y de ahí empecé. Me gustó, lo vi, digamos, viendo en función a otros chicos, grande motoquero, muy nombrado en el mundo del circo, y bueno, me gustó. Empecé con una bicicleta cuando tenía 15 años, por el tema de 15 años, ¿por qué? Porque mis piernas y bracitos son mucho más cortitos, claro. Entonces no me daba la altura o la distancia de las piernas para una moto. Hoy en día, ya soy grande, manejo una moto 125 llevada a 140 casi, ¿sí? Es una moto de cuatro tiempos, es una moto dirty, con la que circulo dentro de la esfera, y ¿qué siento? Orgullo y un ejemplo para nosotros los chiquitos, que nada es imposible, que si yo lo puedo hacer, yo también. Claro que sí. ¿Y cuánto haces que estás en el mundo del circo? Nacido, criado, 36 años. Bueno, ya estoy 37. Soy del 85. Es un niño todavía, es un niño. Es un niño. Está bien. Al lado tuyo, sí. ¿Tus papás eran circenses también? Mi papá y mi mamá se juntaron al circo. Digamos, mi mamá fue bonera, reparto de volantes, de folletitos. Sí. Se juntó con mi papá, que era carpero. Y bueno, ¿Qué es carpero? Los que arman y desarman el circo. Ajá. ¿Ellos también van? ¿A dónde va el circo van ellos? Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. O sea, donde hay un circo, ellos, los carperos, por ejemplo, ¿van de gira con el circo o van, no? No, van los que son de la empresa, sí. Ajá. Como todos nosotros. Es una empresa, claro, es claro. Una empresa. Está muy por afuera de eso, ¿no? Esto es una empresa. Claro. Nosotros, digamos, los que trabajamos dentro de lo que es el Fox hoy en día, o Roda, o Fulano, descartando cualquier nombre, los que trabajamos en el circo, seguimos con la gira. Se toman chicos por hora, cuando se llega a pueblos, ciudades, claro, para que nos claro, ayuden a armar. Claro. Y bueno, mi mamá y mi papá, bueno, se conocieron ahí, nací yo. Ah, mira. En eso. Bueno, vos decías recién que de la actividad circense hiciste muchas, muchas actividades porque así fuiste aprendiendo, pero que tu pasión es este globo de la muerte, sí, que a su vez tiene un riesgo. Tiene riesgo. Tiene un tiene riesgo. Porque son cuántos las personas que están en ese globo de la muerte. No es lo mismo que haya una que haya cuatro. Acá. Cuatro, claro. Acá somos cuatro, pero cada uno de nosotros, los motociclistas, que está Emanuel, un excelente motociclista, Fabricio, el hermano de Emanuel, otro excelente motociclista, Cristian, el morocho que viene, sí, acá. Bueno, estoy yo, tenemos años de experiencia y no solamente hemos andado con dos o tres, hemos llegado a andar hasta con 10. Claro. Dentro del globo. Digamos, el peligro se siente con uno, claro, o con varios. Uh-huh. En sí, el dolor lo sentí igual. Claro, sea uno, claro, sean 10, lo sentí, claro, igual. Sonó feo. El dolor de la caída, claro, del globo, sonó, claro, feo eso. Claro, no, no, no, no pasa nada, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. El señor hizo... Sí, no, claro, sé, es un mal suspiró, pensado. Sí, porque es mal pensado. No, no sé. ¡Pulpo mal pensado! Claro. La caída es dolorosa. Sea de a uno, sea de a diez, sí, la caída. Sí, sí, sí. La suerte que tenés es que si no caes de colchón ni de ninguno de ellos, vas bien. Vas bien, claro. La cuestión es cuando soy el primero en caer y, claro, se te caen dos o tres o cuatro. Claro. Ah, ¿te ha pasado estar accidentado feo o no? Sí. ¿O todavía no? Sí, a todos. A todos. A sí, todos. Sí, sí, sí. ¿Tienen que diga... un seguro especial o...? No, nosotros nos hacemos un seguro, digamos que es un seguro de vida. Ajá, personal. Es personal. Digamos, queda en decisión de cada uno. Uh-huh. No es obligatorio. Ajá. ¿Sí? El dueño del circo te habla y vos le decís, mira, yo tengo mi seguro de vida por... O vos, ah, de 10, te dice. Perfecto. Mejor, me dice. Siempre te va a decir mejor. Claro. Pero si no lo tenés, bueno, bancátela porque el hospital te va a atender así. Claro, o algo... claro, como una prepaga. ¿Te puedo hacer una pregunta? Usted dirá. ¿Vos tenés familia? Sí. Sí. Soy, bueno, tengo mi señora. Sí. Mi señora está trabajando conmigo a la par. Uh-huh. Hoy en día no, bueno, porque somos papás hace poquito, hace menos de un año. Ah, qué lindo. ¿Qué tenés, menos, una beba o un varón? Nena, nena, nena, nene, nene. ¿Tenés cinco? Cinco. ¿Cinco tenés? Cinco. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. Tania, Nayara, Tiago, Aitana, Dastan, Mohamed. Oh, bueno. Es poderoso bien, el chiquitín. Mohamed, ojo. Escúchame, ¿y ellos viajan Dastan con vos? Mohamed. Wow. Y ellos van a la par conmigo. Y ellos viajan con vos. ¿Y qué edades tienen? 12, 11, 7, 4 y un año y 8 meses. Y con la escuela haces lo mismo que hace Gatita. Exactamente. Exactamente, haces lo mismo que hace. ¿Y cómo son tus hijos en la escuela? ¿Qué te dicen? Dinamita. Dinamita, claro. Claro. No, son buenos. Polvorita y los dinamitas. Polvorita, dinamita. Pulpo, lo tengo que aplaudir. Bravo, pulpito, bravo. Polvorita y los dinamitas. Es un stand-up, pulpo. Claro. Es un stand-up. Pulpito. Están todos. Llévenselo. No, sí, no. Son chicos, son adolescentes. Las dos más grandes son adolescentes. Y después el de 7, bueno. El dinamita. El de 7, sí, el dinamita, porque... ellos te lo pueden decir porque lo ven que no te subas la retenida, no te subas el semi, te vas a sacar. Es el que está en la boca de todo. Tiago, Tiago, Tiago. Claro, terrible. Él está en la boca de todo. Claro. Y bueno. Bueno, capaz que sea circense, si andas colgado por todos lados, bueno, eso no lo vas a poder evitar, ¿no es cierto? Exactamente. Es así. Bueno, hace 1000 años que estás en el circo, entonces. Sí, más. ¿Y tus hijos no te dicen que abandones esto? ¿No tienen miedo? ¿Tu familia, tu esposa? Porque es un el circo, riesgo total. Sí, lo que es el trabajo del circo, todos tenemos una etapa. Ajá. Todos tenemos hasta cierto límite. Sí. De ahí llegan nuestros hijos y nos suplantan. Claro. Tanto sea en lo que es artístico o, ajá, en lo que es de la cara. O sea, va de generación en generación. Exactamente como en el caso de, claro, ellos. Claro. Sí. Claro. Esto va de generación en generación. Nosotros llega un momento que, bueno, colgamos las chalupas, colgamos las botas del globo, o colgamos las vendas del trapecio, y hasta ahí llegamos. Después de ahí uno puede ser boletero, puede ser el que atienda el buffet, el que atienda el que sea encargado general de los bonos, o si es muy buena onda con el dueño del circo, se tira al representante. El representante es el que busca los lugares junto con el dueño y todas las habilitaciones posibles que precisen, más el seguro, todo al espectador. Eso es el representante que nos tomamos nosotros en el circo. Y puede ser camionero, puede ser herrero, de todo. Capataz. Capataz es el que arma, el encargado de armar y desarmar el circo. Salí de la pista, pero fuera de la pista tenés laburo también. Claro. Hasta que uno diga, bueno, ya está, me ya está, cumplí acá el ciclo. Y escúchame, Polvorita, ¿Polvorita te dicen o no? Sí, Polvorita, Nicolás. Sí. Ah, vos, escúchame, Nicolás. Sí. Los nombres de tus hijos, ¿cómo fueron elegidos? Porque son nombres bastante inusuales, ¿no? Claro, son raros. No raros, sino usados muy común. Cotidiano. Sí, cotidiano. No, tratamos de, digamos, en mi caso, me gustan siempre los nombres que sean no tan nombrados. Comunes. Sí, sí, entiendo, Tiago es un nombre muy, muy usado. Sí, Tiago, sí. Pero después tenemos a Tania. Tania no es muy usado, no. Nayara tampoco, bueno, Tiago, después está Aitana. Aitana, lindo nombre, me gustó. Aitana. No está tampoco muy usado, no. Dastan Mohamed tampoco está muy usado. No. Ahí, por ejemplo, él es tucumano, tuvimos un pequeño inconveniente con la maternidad por el tema de que cuando llegaba el momento de inscripción no me lo querían tomar, así que bueno, entre tire y afloje. Se colocó. Bueno, la verdad, un lindo testimonio el tuyo, ¿eh? Estos son a veces los protagonistas del circo que la gente no ve, el artista arriba del escenario y el detrás la gente muy pocas veces lo sabe. Y la verdad que la historia de vida, la tuya, es una historia superadora, es una historia que da ejemplo y que hace pensar a otros que quizás están de aquel lado que, como vos decías recién, yo no puedo, no sirvo, no doy. Bueno, sí, no siempre alcanzo. Se puede, no alcanzo, siempre eso se puede. En banquito, baldecito, escalera, todo se puede. Bueno, es así para nuestros oyentes que están. Y ya que estamos entrando en esta parte de un poquito contar cómo es la vida de cada uno, ¿no? La vida personal, no del artista, sino del que está arriba del escenario como persona, del atrás del escenario, que toda gente con familia, con hijos, que viajan, que tienen que ir a la escuela, con sus mujeres, que también seguramente se dedican al circo. Nosotros tenemos un espacio, que es un espacio que venimos brindando desde hace ya bastante, donde médicos, psicólogos, tratan problemas de salud mental y el estado público, ¿no? Como el estado presente. Y las leyes que faltan y las leyes que se pueden venir o las leyes que quisiéramos nosotros que puedan llegar a salir en relación a la salud mental que aún todavía no han estado. Así que no sé si, Pulpito, tenés ahí vos el mensaje que yo te mandé o no. Bueno, vamos a escuchar a nuestros doctores, que es un pequeño 5 minutitos. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en un lugar indeterminado, en un limbo, deslocalizados en el ciberespacio, pero nos seguimos juntando para hacer nuestro programa semanal que se llama De Cerca Nadie Es Normal, un programa para la salud mental. Y bueno, estamos con Laura Corradini hoy, con Evangelina Reyes, con Micaela Prancevic y Maximiliano Jiménez, que les habla. Y vamos a hablar, como todas las semanas, vamos a conversar y debatir, invitándolos a los oyentes a participar, sobre un tema que es relevante en esta actualidad que nos toca vivir. ¿Qué es? Contanos, Eva. Sí, estamos trabajando sobre la nueva ley de salud mental, que bueno, ya tiene unos años, pero que se está por implementar, por fin, donde el gobierno nacional anunció que va a invertir una suma mucho mayor para implementarla. Anunció la incorporación de los problemas de adicciones en primer lugar, para la apoyatura, sobre todo en el primer nivel, y también los para los usuarios y usuarias de que tengan un sufrimiento psíquico, ¿no? Alguna problemática de salud mental. Lo interesante de estos anuncios es que se empieza a hablar de las casas de medio camino, no solo de la, de la reconversión de los neuropsiquiátricos más masivos, sino de la internación en crisis de pacientes lo más breve posible, en lo posible voluntaria, y si no, en caso de riesgo, en el primer momento, por riesgo para sí o para terceros, involuntaria. Y también la construcción o la, la organización de casas de medio camino y más tratamiento en el primer nivel. Así que bueno, estamos avanzando. ¿Qué es el primer nivel? ¿Qué es el primer nivel, Eva? Perdón, ¿eh? ¿Qué es el primer nivel? ¿Qué quiere decir primer nivel? El primer nivel de atención es el, los, son los centros de atención primaria de la salud, que son, serían los centros o lo que se entendía como salitas, que están cerca de la comunidad, están en, insertos en la misma comunidad. Después tenemos el segundo nivel, que es el hospital, y el tercer nivel, que es de alta complejidad. O sea que las personas ahora de con problemas de salud mental tienen que ser atendidas en la salita y ya no en el manicomio. Eso vendría a ser un poco... Sí, sí, depende de la problemática. Si es una urgencia en el hospital general, pienso que, bueno, que en esta idea está la de reforzar los equipos de salud mental, las condiciones que tienen que ser equipos interdisciplinarios, donde haya servicio social, donde haya... tendría que haber terapista ocupacional como para hacer una reinserción laboral, ¿sí? Tienen que reformular mucho los equipos. Eva, escuchándote hablar, me da la sensación de que por ahí por primera vez estamos deshumanizando a la salud mental, ¿no? Sacando de ese contexto de lo que era el manicomio y esa etiqueta que estigmatizaba tanto y discriminaba tanto, y empezar a hablar de salud mental desde la atención primaria, en la salita del barrio, en la que los vecinos pueden acudir por cualquier consulta, también da la chance de poder empezar a difundir entre la sociedad común que la salud mental no es algo de lo cual haya que tener miedo, ¿no? Porque antes estaba muy asociado salud mental con manicomio. Y por ahí desde este lugar empezar a bajar esa información de que salud mental nos concierne a todos, que todos podemos tener alguna vez en nuestra vida un problema de salud mental o un familiar, y empezar a tenerlo desde una vista más humana y no tenerle tanto miedo a esas palabras que hace mucho tiempo eran como una etiqueta muy pesada, ¿no es cierto? Sí, también desde el primer nivel lo interesante es que se puede favorecer desde otros niveles también, pero sobre todo desde el primer nivel, la promoción de la salud, que tiene que ver con mantener la salud. Entonces hacer equipos, hacer trabajo, ese trabajo interdisciplinario que se dedique a conocer las familias, qué problemáticas, por ejemplo, antes de que alguien desencadene un cuadro de una emergencia psíquica, psicológica, va a ir dejando indicadores. Entonces el hecho de difundirlo, de estar en contacto con esas familias, o sea, la promoción sería el armado del dispositivo mismo por parte de, bueno, en este caso del gobierno de salud, de la Secretaría de Salud, y la prevención tendría que ver también con difundir y con que esa persona sea atendida antes de ese episodio, donde, bueno, es una ruptura mucho más profunda y donde las pacientes se pueden cronificar. Me ocurre, escuchándote, qué interesante sería, qué lindo sería que tengamos programas de difusión y prevención reales, efectivos, ¿no? Que con bajada de información a la sociedad común y que la información dé la pauta, como decías vos, para que las personas puedan ir viendo los disparadores o las señales, las alertas de la persona que está por padecer un problema de salud mental o que está en los primeros pasos de alguna situación mental. Entonces, desde ahí, sí, por ejemplo, es importante. Tenemos muy poca estadística sobre el intento de suicidio y suicidio adolescente. Estamos teniendo cifras cada vez más altas. Al hospital, bueno, Maxi, si estarás de acuerdo, que llegan muchos, muchos episodios de esa manera, que con el tratamiento en general revierte esto. Pero bueno, para que no llegue a lo peor, ¿no? Que sí, totalmente. Me parece que también hay un foco bastante grande en la prevención de niñeces y adolescencias, y bueno, por eso mismo integran a UNICEF en este plan estratégico sí. de implementación. Y bueno, como una forma de prevención también, ¿no? Cómo se va acercando la salud mental no solo a los barrios y al común de la gente, sino también a las niñeces. Eso me parece que es interesante. ¿Y generar? Sí, en las escuelas hubo un cambio que a mí me parece negativo, que es que los puestos del psicólogo en la escuela, en los gabinetes, lo puede ocupar una psicopedagoga. Sin desmerecer, los psicólogos hicimos una carrera, digamos que seríamos la punta de la salud, o sea, la articulación de la salud con la educación en las escuelas, y que es problemático, o sea, puede haber una psicopedagoga y sería muy importante, pero también que continúe la psicóloga, y no que se reemplace la psicología por la psicopedagogía, porque no tiene la misma mirada. Sumar. Quédate tranquila, Eva, que no nos van a reemplazar. Somos miles. Es muy difícil erradicar. No, pero porque el psicopedagogo tiene la implicación de educación, tiene o el maestro especial tiene la carrera de en pedagogía, la carrera docente, entonces va a empezar a reemplazar a la licenciatura, ¿entendés? No, y además esto de por ahí entender que hay que sumar y no reemplazar, digo, cada uno desde su lugar. Exacto. Yo, lo mío que tiene que ver, que trabajo mucho con adolescentes y con niños desde el lugar de las emociones, el reconocimiento de las emociones, yo nunca podría suplantar el trabajo de un psicólogo, pero si trabajamos en equipo, claramente siempre suma. Y por ahí eso es lo que habría que empezar a tener en cuenta. Que siempre eso es lo que hay que empezar, sí, Laura, en un sentido amplio, no solamente que las profesiones, no se reemplazan entre sí, sino que se complementan, sino que además los profesionales se complementan con la tarea que realizan los usuarios, los familiares, las organizaciones, y esta concepción de salud mental comunitaria ampliada tiene que ser capaz de reconocer la importancia de todos los actores, desde el tipo que hizo su recorrido universitario, desde aquel que hace su tratamiento, desde el familiar, todos tenemos un saber, todos tenemos una experiencia, y la idea es poner lo que cada uno tiene de sí al servicio de una construcción colectiva que así pensamos la salud mental, ¿no? Sí, definitivamente, creo que sumar las miradas, cada uno desde su perspectiva, incluso el familiar le va a dar una visión al psicólogo o a la psicopedagoga en el caso de los niños, ¿no? Cada uno me parece que está viendo una realidad desde su propia perspectiva, su conocimiento y su capacidad, y hay que empezar a trabajar en conjunto, y un poco esta ley que está empezando a bajar esta mirada más humana de la salud mental nos puede dar ese pie, después va a estar en cada uno de nosotros empezar a sumar y a entender que todas las miradas son necesarias para el progreso o la ayuda de cualquier persona que esté necesitando una mano en cuanto a la salud mental. Ahora, yo me pregunto, Eva, por favor, vos. Perdón, toda esta vuelta que hay que dar para humanizar algo más humano, no puede ser que la salud mental, ¿no? No, y además algo que nos trasciende absolutamente a todos los seres humanos. Nosotros cuando estamos hablando en este espacio de salud mental, y sobre todo de esto de los manicomios y demás, es como que inevitablemente se nos lleva a la cabeza, o la persona que nos está escuchando se le va a la cabeza a cosas muy graves, cuando sabemos todos muy bien, en este espacio mejor que nunca, que la salud mental nos atraviesa absolutamente a todos los seres humanos, que si bien en los últimos años, con la llegada de la pandemia, se puso muy en voz pública esto de la salud mental, es algo que hay que aprovechar este momento, porque la salud mental nos atraviesa a todos, no hace falta tener una patología, sino que simplemente trabajar para sostener una buena salud mental también es importante. Queremos saber qué piensan los oyentes, ¿eh? Queremos que manden sus mensajes, sus preguntas, sus contribuciones, así que bueno, esperamos vuestra comunicación, la interacción, y nos vamos con este tema de Charly García, que se llama Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo Volvemos de la tanda y les queremos agradecer a las psicólogas, a los psicólogos, a los psiquiatras que siempre nos dejan estas enseñanzas para que la gente pueda hablar y pueda llamarnos, el que quiera hacernos la devolución de este tema tan importante como es el de salud mental, puede hacerlo al 11-64-00-7047 o al 4-265-11. Les agradecemos un montón. Bueno, habíamos quedado nosotros hablando con Polvorita, que sí. Nos trajo su historia de vida. Sí, Polvorita. Lindo. Y les decimos a la gente que hace... Es un polvorita, como dijo. Le decimos a la gente que hoy se están despidiendo los muchachos, los payasitos del cierre. No está mal. Lamentablemente. Lamentablemente se están despidiendo, se van a nuevos rumbos que ellos no saben dónde, por cábala, ¿no? Claro. Por cábala, ellos no lo dicen, pero bueno, quizás después, mañana, pasado, sí. Ya, más o menos, llámenos a la radio. Yo me quiero quedar acá con Pulpo, me quedo en la radio, olvídate, me pero encanta la música. Pero son de viajar muchos kilómetros, por ejemplo, cuando salen de un lugar a otro, vos decís, no, me puedo ir ahora, qué sé yo, no sé, por decirte un lugar, no sé, sí. Capital. Recién hablábamos con Pulpo fuera de aire. Sí, depende de la empresa. Claro. Lo que pasa que hoy por hoy casi la mayoría de los circos están en Buenos Aires, otros están en Mendoza ubicados por el tema de la pandemia. La pandemia está pasando ya. Pero sí los circos están apostados en una sola gran ciudad. Por ejemplo, acá en Buenos Aires hay hoy más de 10 circos que no tienen pensado salir de gira. Por el tema de que también está el tema de la pandemia, que no está latente, pero está bajando. Están esperando que bajen bien las aguas, que se calme todo para luego ya salir de giras internacionales o giras nacionales. Así que por el momento vamos a estar por acá cerquita. O sea, vamos a estar por todo el Gran Buenos Aires. Por eso que igual manera... Capaz que venís hasta a promocionarte para otros lados. Capaz que vengo a hacer el túnel del tiempo con mi amigo Pulpo. Escuchame, por teléfono, ¿no puede salir con su túnel del tiempo? Sí, podemos salir. No, me vengo porque me encantan los estudios, aparte. Así que atención toda la gente de Zona Sur, porque el circo muy, muy, muy lejos que digamos, no va a estar, va a seguir en Zona Sur. Y hay mucha gente que capaz lo sigue. Capaz que La Plata... Viste que La Plata Hasta la hora todo es un misterio. Claro. Pero yo creo que no va a estar muy lejos, así que el público de Zona Sur se puede acercar hasta el Circo Fox, porque es un tremendo éxito, de verdad. Todo este mes que estuvimos aquí en Florencio Varela fue un éxito rotundo, un suceso maravilloso. Así que aquellos que tengan ganas de ir la próxima semana, atentos a las redes sociales del circo, atentos al Facebook en el circo, porque, por lo bonito, ¿usted sabe cuál es el Facebook del circo? Circo Fox en tu ciudad. Circo Fox en tu ciudad. Lo buscas así y te va a salir dónde vamos a estar, dónde vamos a debutar, en qué ciudad vamos a estar, en qué parte del conurbano vamos a estar. Y te podés acercar, porque Circo Fox siempre se presenta en shoppings o se presenta en Carrefour. Siempre se presenta en lugares donde vos podés ir con el auto y podés ver el espectáculo tranquilamente. Ya te digo que es la última semana. Aprovechala, vení si te divertiste en el circo, trae a tu familia, porque es los últimos tres días, viernes, sábado y domingo. Hoy 2x1 a las 20:30 horas. Acá tenemos 5 entraditas gratis que valen por 2. Llamá a la radio, divertite esta noche en el circo. Y sábado y domingo, los 2 últimos días del circo, 17:30 y 20:30 horas, precios normales, son los últimos 2 días del circo. Si te gustó, si te encantó nuestro espectáculo, comentalo con amigos y familiares, vos sos nuestro mejor propagandista. Y además, atento a las redes sociales, Circo Fox en tu ciudad, porque ahí te vas a enterar dónde vamos a estar, que no va a ser muy lejos, así que seguimos donde lo que es el Gran Buenos Aires, así que podés agarrar el auto, podés agarrar a la familia y disfrutar de este maravilloso espectáculo, el Circo Fox, que es un lujo, es un espectáculo de primer nivel y que ha sido un suceso en esta hermosa Florencio Varela. Bueno, entonces, como bien lo dijimos, entonces capaz que muy lejos no van y los chicos pueden venir a promocionar su circo, no tan lejos de acá, de Quilmes, ni de Florencio Varela. Ojalá. Y si no, bueno, ya en algún otro algún momento podrán salir por teléfono promocionando su túnel del tiempo. Hermoso. A mí me encanta. Yo me quiero quedar acá con el pulpo. Me agarro como un pulpo del pulpo. Agárrese como un pulpo. Y que se vaya. Capaz que cambiás de rubro. ¿Viste? Capaz que me quedo haciendo el túnel del tiempo. Claro, viste. Capaz que me quedo haciendo a la familia de los pulpos. Claro. Sería un crustáceo. Pulpito. Claro, bueno, claro. Por eso les digo. Bueno, es maravilloso este mundo del circo. El atrás también, por lo que ustedes me vienen contando. El backstage es el muy interesante. El backstage es hermoso. ¿Cuántas horas ensayás, Y Nicolás? Depende. ¿Todos los días ensayan? No todos los días, pero sí dos o tres veces en la semana. Ajá. En sí, cuando digamos, en estos casos que estamos haciendo funciones todos los días, no es necesario el ensayo. Claro. Pero los días que, digamos, que tenemos descanso en la semana, se ensaya. Una, para el tema del mareo, en el caso de nosotros, de las motos, tenemos mucho mareo adentro, y porque el tema de que damos muchas vueltas y en diferentes direcciones. Ajá. Y otra, el tema del mantenimiento de la moto. Claro. La moto tiene que estar siempre a punto en todo. Claro. Eléctrico, motor, todo. Y si falla una, tienen como... Sí, hay suplente. Claro, hay motos suplentes y todo. Claro. No, lo que no hay es suplente motociclista, pero está bien. Pero motos sí. Está bien. Pero motos sí, hay de sobra. Motos hay de sobra, pero lo que falta es gente. Cuando aparece alguno que sepa algo, lo echan enseguida. Claro, bueno, eso está bueno porque, a ver, claro, no. Hay que ir en la costa. No, por eso. Bueno, pero siempre está bueno tener un reemplazante por si, o directamente hay tres cuando alguno. No, pues si uno se lastima acá, por ejemplo, en este caso, se lastima o está descompuesto, tres. No hay tu tía. No. Aparte nadie así te va a reemplazar. Así que no hay dolor de cabeza. Yo que ni valga, loca. Yo no te puedo reemplazar, no sé, con el micrófono, pero con el... Bueno, con ese riesgo. Bueno, en realidad, las actividades circenses son todas con riesgo, salvo la de los payasos, claro, o la de algún malabarista que está papá. El resto es toda con riesgo, ¿no? Claro, porque las cintas, los trapecios. Cintas, el trapecio, el aro. El aro. No, mucho. Claro. Hay peligro en todo. Claro, hay. Yo me acuerdo cuando era chica había uno con fuego que te tiraba todos los... Lanzapuñales, sí. Yo digo, ¡ay, mira si te erra! Número de perfección en cuanto a la matemática, porque claro, tenés que marcar bien dónde va el cuchillo, cómo va el cuchillo, claro, en qué posición va. Qué locura, ¿no? A veces es muy matemático. Contorneaban todo. Sí. Había un gran lanzador de puñales que falleció, el gran Cuchillos Bill, y hacía lo que tú dices, marcaba la silueta de su esposa. Era una cosa Bill, de loco. Yo lo conocí. ¿A Cuchillos Bill? Sí, lo conocí a Cuchillos Bill. Muy bien, un gran artista. Al principio tenía un pelo largo. Y su mujer era morocha de pelo largo. Exacto. Bueno, yo los conocí, les voy a decir por qué, muy cercanamente, porque ellos fueron con su circo, que no me acuerdo en ese momento qué circo es, yo era chica. Sí. Se fueron a Trelew. Yo soy de Trelew, de Chubut. ¡No! Trelew, Comodoro, Caleta Olivia, qué lindo. Y en ese momento había un circo, y bueno, allá, que era todo un pueblo muy chico, en ese momento se conocían todos. Bueno, y esta gente del circo se les había... Mi papá era mecánico de industrial, de camiones grandes y demás. Okay. Y las familias que teníamos cercanas también arreglaban este tipo de camiones, digamos, de cosas. Bueno, a este circo no sé qué se le había roto. Esta gente va a lo de mi tío y bueno. Y allá, como viste, es todo tan... Sí. Enseguida se hizo una amistad y qué venían lindo. Ellos a comer. Qué lindo. Y bueno, iban, venían. Por eso yo... íbamos al... Yo amo el circo. Gran artista, Cuchillo. Yo me acuerdo, por eso me quedó grabado cómo hacía usted. Y después hacía pasar a mi tío. Yo me acuerdo que yo, mi loca, no te pases a hacer, ¿no? De los lanzadores de puñales de circo, Cuchillos Bill fue uno de los más famosos. Y le preguntábamos, artista colombiano. Claro, un día que vos te enojás con tu mujer, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, ya está todo mal. No, mira, es como... Que libre. Un artista, un gran artista ya fallecido, lo quiero renombrar en este momento justo... Qué lindo, ¿no? La causalidad de las cosas. Cuchillos Bill es de Colombia, llegó a la Argentina, estuvo con los hermanos Fuentes Gasca, ni más ni menos, y se consagró en el Gran Circo Rodas, en el verdadero Circo Rodas, el Gran Circo Rodas que se ganaba todos los años en Nazca y Gaona, por allá por los años de los 80. Cuchillos Bill fue un gran artista, ganador de grandes premios, no solamente en Sudamérica, sino que también en el mundo. Hoy lo recordamos porque es un gran artista, para mí, el mejor lanzapuñales de todos los tiempos en Sudamérica. Bueno, mirá, qué justo, ¿no? Que cómo son las cosas, sí, que de uno, por eso que te digo que a uno le quedan a veces esas cosas que de mucho apremio por, sí, por, y el gusto por el circo. Sí, no me, sí, quiero olvidar, le quiero decir a nuestros oyentes que nuestro comentarista número uno de fútbol, el señor Alex D'Agostino, como es muy aplicado y es un alumno ejemplar, muy salió bien corriendo hacia su facultad porque si no llegaba tarde. Así que... yo lo aplaudo. Me pongo de pie. Sí, así que Alex está con sus trabajos y demás, es muy excelente alumno. La verdad que fue una charla amena. Gracias porque por no dejarme sola. Ahora te entiendo, Sandrita, cuando ella me decía, hoy me dejás sola. No, yo hoy estoy con los chicos del circo. Pero bueno, a veces se complica un poquito el estar y bueno, ya la Rema hoy tuvo una reunión, así que bueno, de acá le mandamos un beso enorme, pero ella no suele faltar. Y la que me extraña, que siempre nos llama, es Andrea, que Andrea dijo, sí, yo llamo, yo salgo por teléfono para saludar a los chicos. Mentira, no llamó nada, Andrea, no llamaste nada. Estamos debe acá. Debe estar, sí, debe estar en Mar del Plata. ¡Ay, gozando, qué lindo! Claro, Andrea está en Mar del Plata. Sí, ustedes creo que la llegaron a conocer, o no sé si vinieron el día que estaba Andrea. Sí. Se fue a Mar del Plata a trabajar, así que ella nos ve de allá y nos llama por teléfono. Me dijo, yo te prometo, mentira. No me cumpliste, Andrea. No, mentira. Le mandamos un beso, la queremos mucho. Le decimos a la gente de Mar del Plata que Andrea está haciendo masajes faciales, cremas. Está trabajando en una cosmética que es muy conocida, que empieza con L y termina con AK, LACA. Así que a las vecinas de Andrea le decimos, cómprenle porque son productos excelentes y esperemos que vuelva en el próximo fin de semana largo. Nosotros tenemos cositas de chimento. ¿A ustedes les gustan, sí, los chimentos? ¿Cómo nos encanta. ¿Qué hacen, encanta, ustedes con la gente cuando mete a un chimento? ¿Qué hace la gente? Él es Luis Ventura del circo. ¿Vos arengás a la gente? Él sabe todo. ¿Vos arengás a la gente en el circo o no? Arengás, así vamos, aplauda un chimento. Sí, sí. Ah, alentar, sí, bueno, de ahí viene, bien. ¿Te gustan los chimentos a vos? Me encantan los chimentos. A propósito de chimentos, quería contar algo sobre Cuchillos Bill. La señora es chilena, Marilyn Cárdenas. Ah, sí, sí. Me toca, pues, mi compatriota, por eso quería también recordarla. Y bueno, muy hermoso recuerdo de este gran artista. Sí, yo lo tengo a él, lo tengo, sí, y a ella también, ¿eh? Sí. La tengo muy, viste, cuando de la retina no, sí, se borran algunas, sí, cosas, bueno, ellos siempre... Todo lo hacían bien en la pista, sí, del circo, la musicalización, sí, porque un número de circo no se rige solamente por ser un numerazo, sino, claro, que tenés que saber vender el número, saber saludar, saber expresar. La vestimenta, la performance. Me acuerdo, claro, impresionante. Claro. Y él todo vestido, sí. En la pista del circo va maquillaje, ropa, presentación, sí, performance. Todo eso tiene muchísimo que ver, es un conjunto de cosas, ¿no? No solamente en el payaso, sino que el artista también. El artista también debe maquillarse y también tiene que estar 100% en la pista. Claro. 100%, hagan 15, 20 o 200 mil personas. La pintura que utilizan ustedes, o sea, el maquillaje que utilizan, sí, ustedes, es un poco invasivo para la piel. Sí, pero lo que pasa es que nosotros, sí, tenemos que... Todos los días ustedes se pintan y todos los días se desmaquillan. Every night, toda la semana. Claro, claro. Toda la semana. Pero tiene que ser del mejor maquillaje. Claro. Porque yo te decía la otra vez a ti. ¿Por qué? Porque uno tiene que dar lo mejor y lo mejor para el público. Ojo, el que manda es el público. Más allá de un director, más allá de un dueño de un circo, sí, más allá de una empresa... El circo, como toda clase de espectáculo, se maneja con el público. El respeto y el cariño único al público que pagó la entrada. Y por eso las cosas se tienen que hacer bien, ensayar, que salgan bonitas, y el payaso tiene que hacer lo más bonito posible en la pista, con su ropa, con sus ganas, con su fuerza. ¿Por qué? Porque la compra de la entrada es lo que le da fuerza al motor de esta fábrica de sueños, que es el circo. Claro. El circo sin público no es nada. El que manda es el público. Claro, sí. Igual en el maquillaje, lo que también el público... ¿Ahí se da cuenta, no? Sí, el, ¿sí?, público argentino y sudamericano, el público en sí se da cuenta, y más cuando estamos hablando de un espectáculo en vivo. La ropa, la vestimenta, el ¿no? circo si está tiene producida. Una particularidad, que es un espectáculo en vivo. Tú estás sentado en la butaca y estás viendo en vivo. Y como lo estás viendo en vivo, estás viendo todos los errores. Claro. Podés ver los errores, podés ver las cosas lindas del circo, las cosas buenas. Por eso que siempre nosotros tratamos de dar lo mejor. Y por ahí, por lo bonito, cuando viene, siempre te dice, ¿y qué te gustó más? ¿Y qué te gustó más? Lo cual es... No está mal, no comparto eso, pero no está mal, porque el público ya no es el mismo público de antes, que era más sano. El público de ahora no quiero decir que sea malo, pero es más objetivo. Hoy el público se sienta y sabe lo que es un buen clown, saben cuando estás anunciando, cuando estás pronunciando, cuando estás presentando, sabe si la música está baja o está muy fuerte o está saturada. El público de hoy es y más claro. Con las redes sociales. Claro, claro. Estás con las redes sociales estás un poco al desnudo en cuanto al espectáculo. Porque si el espectáculo no va, las redes sociales explotan en contra. Claro, claro. Si el espectáculo claro. va, las redes sociales explotan a favor. Claro. Por eso estamos siempre ahí, estamos omnipresentes ahí y siempre hay que cuidar el detalle de no jugar en la pista, de no hablar en la pista o hacer chistes en la pista que no tiene nada que ver. Claro. De no tratar de subestimar al público, siempre con el mayor profesionalismo que el público se merece. Yo siempre digo, sin subestimar a las empresas, a los circos, a los compañeros, que el que los paga a nosotros es el público. Claro, sí. Con la compra de la entrada. Entonces, a ese público se le debe todo el respeto del mundo. Yo 2 horas antes del show, con mi padre y mi hija, lo estamos maquillando, y le digo, mija, esto está mal, esto está corrido, cámbiate esto, cámbiate esta ropa, hazlo bien, hazlo así, y de repente tenemos nuestra discusión. Claro, lógicamente. Esto tiene que salir bien, esto, claro. esto va así, esto va completo, esto lo ponemos, esto lo sacamos, según el público, pero siempre con el debido claro, respeto. Claro, claro. Y hablando del debido respeto, y hablando del público, y hablando del espectáculo. Hoy tienen una sola función. Hoy, tonight, una sola a las 20:30 horas. Bien. Y con la novedad del 2x1. 2x1, aprovechá esta promoción. Hoy a las 20:30 horas, 5 entradas gratis que valen por 2. Así que llama a la radio y ganátelas. Y sábado y domingo los precios son normales. Así que van 2 funciones el sábado, 2 el domingo. 17:30, 20:30 horas, gran despedida del circo. No me quiero ir, pero bueno, las cosas son así. Así que vengan claro. al circo, diviértanse, que es un suceso aquí. Lo que vos decías, tenés mucha razón. Uno siempre, los que estamos, siempre tenemos algún trabajo. Siempre decimos que, por ejemplo, en mi caso, nosotros trabajamos para los chicos, para los pibes. Muy bien. Trabajamos para, en el caso de los artistas, para el público. Siempre es el otro que genera un un porqué, ¿verdad? Sí. En este caso, bueno, la excelencia te la da el otro. Porque si vos vas a un circo y el boca a boca te dice, no, mira, la verdad que nada, no hay esto, no hay esto, no hay el otro, exacto. no hay acá y esto. Exacto. Eso genera siempre el boca. No va nadie. Exacto. No, es verdad, no, exacto. es así. Exacto. En el caso de ustedes no pasa. Y corre en películas del cine, que han sido fracaso, corre en obras de teatro, que han claro. sido fracaso, y también, por supuesto, claro. esto va para los circos también. Los claro. circos tienen que mejorar no solamente en el aspecto estético de carpa, luces, sonido y efectos especiales, también en lo humano y en lo artístico. Claro. El artista tiene que ser artista claro. con todas las palabras. Y súper profesional en lo que hace. Claro. Porque ese es el tema. El público viene a ver el circo y no viene a ver a que vos juegues, que hagas chistes, que no tiene nada que ver, o que te juegues con el sonidista. Totalmente. O que se cuchuchen con el locutor. No tiene nada que ver. Claro. Hay que ser siempre respetuoso del público. Por eso creo que Circo Fox es un éxito en todos los lugares donde se presenta, porque todo lo hace desde la razón y desde el profesionalismo puro, ¿no? ¿Cuánto dura la función? Casi 2 horas de espectáculo, donde le decíamos recién al público, se van a encontrar con trapecistas, malabaristas, contorsionistas, equilibristas, el globo de la muerte, con 4 motociclistas dentro de la Feria Metálica, las aguas danzantes de Marcelo Stankovic, que es un número fino, exquisito, divino, que solamente se ve en los circos de Europa. Esto es verdad, porque las aguas danzantes las incorporaron a mediados de los 60 los hermanos Orfei, Mario Orfei y Orlando Orfei, que después vino a la Argentina. Ellos fueron los primeros que dijeron, mira, vamos a sacar esto de las aguas danzantes, que lo vemos en las plazas, ¿no? Y lo vamos a presentar en el circo. Entonces lo modernizaron, hicieron todo un aparatejo para que se pueda hacer en un carruaje sobre ruedas en aquel momento. Y hoy es mucha tecnología, así que las aguas danzantes... ¿Tienen magos? El dueño. Al dueño mago. Ese aparece, desaparece de la Ah, porque a veces... Y tenemos el contra del mago. El contra del mago. Ah, bueno, pero no hay magos. No hay, no, hay muchos magos, pero... Bueno, claro, bueno, yo pregunto, porque viste que... Ah, se quiere ir. Bueno, acá los muchachos del... Mirá, desesperado y la función es a las 20:30. Sentate ahí que hay que vender el producto. Claro, los muchachos del circo están... Agarran San Martín derecho. Yo me quiero quedar con el pulpo. ¿Cuánto tardás acá, Polvorita, en llegar al circo? Bueno, Nico, pero él me dijo que decían polvorita. Polvorita. Bueno. Polvorita, Nicolás. Bueno, ¿cuánto cabeza de fósforo? ¿Cuánto tardás en llegar al circo, Nicolás? 10 minutos. 10 minutos, son... Ya mirá, está, 10 minutos. Van a ser las 6 y la función a las 20:30. Mirá. Pero no dice que está 2 horas antes de maquillado. Les pedí una cosa. Para lo esto, que... claro. Para vender el producto... Hay tiempo. Me pegó un cross de no, derecha. No. Me maquillo un poco más rápido, pero fui a la radio y vendí el producto. Muy bien, muy bien. Zapata, si no la gana la empata. Yo llego directo a maquillarme. Claro. Este, 2 minutos antes, está corriendo atrás de la cortina. Claro. Para no perder la costumbre. Esa es la gran diferencia que hay entre Polvorita y yo. Claro. Viene corriendo, señora, corriendo. Corriendo, abre la puerta. Déjame de director una semana y lo mando a Dick Bundú. Cuando no lo trae la señora Nupa. Ah, bueno. Pero bueno, ¿cuánto tiene tu bebé? Un año y 10 meses. Ah, chiquito, muy chiquito. Bueno, lo que implica estar con un bebé de un año y 10 meses, ¿no? Viajando así por el mundo. Yo la verdad que los envidio, le tengo una pero esa envidia sana, ¿no? Sí, claro. Porque yo no se entiende. Este ritmo, esta agitación, no sé si uno la aguantaría si no está acostumbrado. Es un trabajo. Hay que estar. Y hay que estar. Pero bueno, después viene su rédito. Porque el aplauso, los chicos, ¿no? El ser payasos, que es una profesión tan linda. Y es la más difícil. Y es la más difícil hoy en día. Es la más difícil hoy en día, porque ya ni siquiera los chicos se ríen con mucha facilidad. ¿Sabés por qué yo creo, humildemente opino? Yo creo que son los nativos digitales. Nacen con una computadora abajo de su brazo. Y eso ha hecho perder esta cosa sana del juego en el barrio, del payaso, la televisión que ha ido perdiendo, porque antes, no sé, ver a un payaso era como, no sé, y ahora es como que cuesta un poquito más, ¿viste? Y la televisión, la tecnología ha jugado mucho en contra. Mirá, yo veo en Argentina, por ejemplo, cómo se ha perdido la televisión, el tango. Antes teníamos botica de tango, grandes valores del tango, donde la gente, los chicos y la juventud escuchaban tango. Gracias a Dios que está Gustavo Santaolalla con el Bajo Fondo, que es un tango electrónico, pero tango al fin, que hizo una mezcla muy buena de electrónica, música electropop con tango, y bueno, por lo menos escuchamos algo, ¿no es cierto? Claro. Pero esas cosas, esos valores se van perdiendo, claro, ¿no es cierto? Claro. Muy cierto. Sí. Es muy cierto eso. Sí. ¿Están golpeando? No sé para qué habla si sabe que voy a preguntar. El pulpo no está bien, sabe que no me está acompañando. Yo siento bullying hoy, Porque hace tanto. No, esas palabras, lo que es fuerte. ¿Saben qué? Y pulpo ha pasado. Ah, por eso te digo, porque saben, yo hace el pulpo mucho... con polvorita explotan. El rojo pasión. Bueno, claro, bueno, hoy por suerte han vendido su producto a full. Cierra, ya estamos. Entonces les quiero decir a nuestros oyentes que muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Radio Vox y en No Contaban con Mi Astucia. Llámenos al 11-6400-7047. Vayan hoy al circo. Ahora se van a despedir. Vayan hoy al circo hoy viernes. Última función de viernes 20:30. Después están sábado y domingo los muchachos. Agarran todo y se van a otro lado. Y después van a salir el viernes para decirnos dónde podemos buscar y rastrear al circo. Fox, ¿se comprometen? Sí, ¿nos porque dicen a dónde? Vamos a estar por la zona sur, así que metete en las redes sociales, metete Circo Fox en tu ciudad. Y acá me acaban de decir que el señor mago, dueño del circo, va a pagarnos un asado para todos los integrantes de Radio Lo dijo Fox. Bonita, en vivo y en directo. Lo dije. No entiendo. Caramelo. Lo comprometió a. Pará, bueno, le decimos nosotros hasta el viernes y los dejamos acá hasta que.